Vivi, ajá, Vivi, ajá, Vivi, ajá, Vivi, ajá, Vivi, ajá, Vivi, ajá. Bajo el sol la enamoré y para el atardecer me entregaba el amor y su fiel corazón. ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! Canto la arrullé y al notar su distracción me escapé y me fui a tomar el avión. ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví! ¡Ajá! ¡Viví!